Queridos hermanos, me gusta ver a los jóvenes delante. Me gusta ver a los niños con sus padres, a los jóvenes también con sus padres, pero a los jóvenes que están solos me gusta verlos delante. Más que esos jóvenes que se sientan en la última fila. Yo sé que a veces no hay sitio, pero qué bonito sería que todos los jóvenes estuvieran aquí. Seguro que los jóvenes que están aquí se enteran mucho más de lo que voy a decir que los jóvenes que están en la última fila. Y no estoy diciendo nada por los que están ahora mismo en la última fila. Hace un tiempo hablamos de un juez que se llamaba Gedeón. Gedeón y sus 300 valientes. Dimos un tema y vimos todas las implicaciones que esa historia tenía para nuestro tiempo, para el tiempo del fin, incluso la pelea que tenían con sus enemigos era en el Valle del Armagedón, ¿verdad? Así es que tenía realmente unas implicaciones magníficas, un mensaje espectacular para nuestro tiempo. Bueno, pues hoy vamos a ver otro juez muy diferente a Gedeón. Si Gedeón decía que él era el más débil y el más pequeño de la casa de su familia y que no tenía dinero para pagar un ejército para luchar contra los madianitas, pues ahora Dios llama al hombre más fuerte del mundo. ¿Quién es? Sansón. Todos conocéis la historia y decís, jo, pastor, nos va a contar hoy la historia de Sansón, que ya nos la sabemos de memoria. Bueno, pues os voy a demostrar que hay muchas cosas de Sansón que no sabemos tanto y que la Biblia sigue teniendo misterios, secretos, maravillosos y detalles en los cuales tenemos que ahondar, en los cuales tenemos que sacar. Por eso la palabra de Dios se nos dice que tenemos que escudriñarla, profundizar, porque hay miles de detalles que muchas veces se nos escapan en una lectura rápida, pero que profundizando y comparando con otros pasajes de la Biblia, pues resulta que tienen una historia maravillosa para nosotros. Así es que os invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de los jueces y vamos a ir directamente al capítulo 14. Vamos a evitar toda la historia de la niñez de Sansón, la preparación de sus padres, eso será otro culto, muy interesante también, pero vamos a ir directamente a ver un Sansón adulto. Un Sansón al que se le había encargado que fuera el líder del pueblo de Dios, el libertador del pueblo de Dios. Había sido educado para ello. Su vida había sido preparada desde antes de nacer para ello y Dios le había pedido que fuera un nazareo. Un nazareo es una persona que especialmente sirve a Dios y nada más que a Dios. Y un nazareo no tiene que contaminarse con una serie de cosas que quizás a los demás del pueblo no les era tan estricto. El nazareo representaba a Jesús, era un tipo de Jesús y por lo tanto tenía que ser y mantener la pureza que Jesús iba a tener sobre esta tierra. Curiosamente, Dios prueba una fórmula extraña con Sansón, y la fórmula era que Sansón de repente recibía el Espíritu Santo cuando lo necesitaba, y ese Espíritu Santo se manifestaba ¿en qué? En una fuerza prodigiosa, tan prodigiosa, que, bueno, era parecido al Superman que sale en la televisión, ¿verdad? Porque era capaz de coger cosas, matar leones con sus manos, con una quijada de asno mata a 1.000 filisteos en un instante. Es decir, alguien prodigioso. Las cuerdas más fuertes no le podían retener. ¿Por qué Dios probará la fuerza prodigiosa, la fuerza física en un ser humano como instrumento suyo? Pues vamos a verlo en esta mañana. Este líder que había sido educado para ser el libertador del pueblo de Israel, dice los versículos 1 y 2 del capítulo 14, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. decís que Sansón ve en tierra de los filisteos a una mujer que le agrada y dice que vio, le agradó y les pide a sus padres que se la tomen por mujer. Sabéis que en aquella época quienes arreglaban los matrimonios eran los padres. Elena de White dice en Patriarcas y Profetas, página 606, que sus relaciones con los idólatras le corrompieron. Como la ciudad de Sora, dice ella, estaba cerca de la región de los filisteos, donde vivía Sansón, Sansón trabó amistades entre ellos. Así se crearon en su juventud intimidades que entenebrecieron toda su vida. Hizo tal amistad con los filisteos que incluso era incapaz de atacarles. Era incapaz de cumplir la misión que tenía porque eran amigos suyos. ¿Cómo iba a cargarse amigos suyos? Pero veremos que cuando finalmente se airaba, sí se cargaba a muchos filisteos. Así es que Sansón les dice en el versículo 3 y les añade a sus padres, cuando sus padres le dijeron, es que no hay muchachas entre las tribus de Israel, para que tú, que eres un nazareo, que no puedes casarte con una mujer que no es del pueblo de Dios, vayas y te fijes en una filistea, en una enemiga nuestra, para casarte con ella. No puedes hacer eso. Y Sansón les dijo, Sansón les respondió, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. El versículo 7 dice que habló a la mujer y ella agradó a Sansón. En este relato, queridos hermanos, aparecen los mismos términos que en el capítulo 3 de Génesis, los mismos. ¿Qué dice el capítulo 3 de Génesis? Entonces la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Entonces la mujer vio, ¿cómo empezó Sansón? Viendo. Dice que la mujer vio el árbol del fruto, vio el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y vio que el árbol era bueno para comer. Luego dice que era atractivo a la vista. Y a continuación dice que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Así es que primero vio, luego juzgó que el árbol era atractivo a la vista, y luego pensó que era codiciable para alcanzar algo. ¿Qué es lo que hace Sansón? Con esta filistea lo mismo. Primero la vio, luego era atractiva a la vista, dice, esta agradó a mis ojos, y entonces va a los padres y dice, la quiero por mujer, porque es codiciable para mí. Fijaros que Sansón acalló su conciencia, ¿verdad? Y todos los sentidos le decían que aquella mujer era deseable para él y que él la quería. Así es que los padres accedieron finalmente al deseo de su hijo y así Sansón y sus padres hacen dos viajes a la casa de la filistea para convenir el matrimonio y en el segundo viaje es cuando realmente se iba a casar. Pero entre aquellos dos viajes pasó algo. Algo ocurrió en el camino. Algo que solo supo Sansón porque nunca se lo dijo a sus padres. La pregunta es por qué Sansón no se lo contó a sus padres. Vamos a leer qué es lo que pasó en ese viaje primero, en los versículos 5 al 9. Dice los versículos 5 al 9, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven, cuidado el detalle, un león joven. No era un león mayor, ni adulto, ni viejo, no, no. Era un león joven que venía rugiendo hacia él. Y entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a sus padres ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a sus padres, a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león muerto. Primeramente, en este extraño suceso que le ocurre a Sansón, no hay nada de extraño que un león ataque a una persona, se han dado muchos casos, incluso hay leones famosos en la historia por ser grandes comedores de hombres, como los leones del Sabo en Sudáfrica, ¿verdad?, que mataron a muchísimas personas, leones que entraban hasta en los vagones de trenes en plena noche, derribando las puertas de los vagones y cogían de sus propias literas a las personas para sacarlas afuera, matarlas y devorarlas. Ha habido animales así, pero generalmente son animales viejos, son animales que tienen algún problema para cazar gacelas o para cazar bichos muy rápidos, entonces descubren que el hombre es fácil de cazar, se ceban en el hombre y atacan al hombre. Pero un león joven, hermanos, más bien es un león que no tiene su propio territorio, es un león que no está muy seguro de sí mismo, es un león que más bien es esquivo, huidizo. Así es que un león joven no es normal que atacara a un hombre, porque los animales tienen miedo de los hombres. Yo en África he corrido detrás de un león con mi padre para hacerle una foto, y el león nos miraba y salía corriendo, y el león miraba y seguía corriendo. ¡Un león! Pues sí, un león corriendo por la sabana, y no había forma de hacerle una foto porque aquel león corría espantado de nosotros. Era un león grande, con melena y... Pues aquí es un león joven, y este león joven ataca a Sansón. La pregunta es, ¿por qué este león joven ataca a Sansón? Para mí, queridos hermanos, este incidente fue provocado directamente por Dios. Es Dios quien envió a ese león joven a atacar a Sansón. Y pone joven para que veamos que no es normal que ese león atacara. Así es que Dios envía a ese león para que ataque a Sansón. Se habría alejado de los padres y el Señor aprovechó ese momento para que entre las viñas apareciera ese león y se lanzara sobre él. Fijaros, ¿qué perseguía Dios con ello? Está yendo en su primer viaje para conocer y hablar de matrimonio. Sansón mata al león con sus manos. Y en un segundo viaje, cuando ya va a consumar la boda, come miel del cuerpo del león muerto y también les da a sus padres que no saben de dónde proviene la miel. Si sus padres hubieran sabido de dónde provenía la miel, ¿creéis que hubieran comido? ¿Por qué no hubieran comido? Porque esa miel era inmunda. Estaba dentro del cadáver de un animal. Ya eso le hacía inmundo, pero encima el animal era un animal inmundo. Era un león. No se podía tomar ningún alimento que estuviera en contacto con algo inmundo. Y un nazareo menos que nadie. Sansón era nazareo, no podía tomar ni siquiera aquel alimento. Pero Sansón le da absolutamente lo mismo. Sansón toma aquella miel y les da a sus padres. Fijaros que la consumación de la caída de Eva en el Edén termina diciendo, tomó pues de su fruto y comió, y también le dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. ¿No os parece que hay demasiadas cosas parecidas entre la historia de Sansón con el león y la miel, y cómo les da a sus padres, y cómo Eva fue con la fruta que no podía comer, y se la llevó a su marido para que también participara con ella de su pecado? El texto dice, queridos hermanos, que Sansón tomó el panal en sus manos y se fue comiéndoselo por el camino. Y cuando alcanzó a sus padres, también les dio para que comiesen. Vamos a empezar por el león. ¿De qué símbolo el león en la Biblia? ¿De quién símbolo el león? Dos cosas solamente. De dos cosas de símbolo el león, mayoritariamente. ¿A quién representa el león? En el Apocalipsis, ¿a quién? A Jesús. ¿Y a quién más representa el león? A Satanás. ¿Qué dice el texto? Que Satanás está como león rugiente, dando vueltas alrededor de aquel a quien intenta devorar. A ver a quién puede devorar. Este león pretendía devorar a Sansón. Sansón se supone que era un nazareo y este león le está atacando. El Espíritu de Dios entra dentro de él para que despedace el león. Así es que este león, si tenemos que darle un símbolo, ¿de quién sería el símbolo? ¿De Jesús o de Satanás? ¿Quién es ese león que ataca a Sansón? Es Satanás. Es Satanás que está atacando a Sansón. Por lo tanto, imaginemos que este león ataca a Sansón, ¿por qué? ¿A dónde va Sansón en ese viaje? Sansón está sufriendo una tentación tremenda. Está queriendo consumar el matrimonio con alguien que no puede consumar. Está queriendo tomar una filistea por esposa cuando Dios le ha dicho que no tome a esa mujer por esposa. Está yendo en contra de la voluntad de su pueblo, en contra de su propia misión. Está yendo en contra de la voluntad de Dios. Pero la tentación es poderosa y fuerte. Y Satanás y Sansón quiere a esa mujer por mujer. Así es que Dios le saca un león en el camino que le ataque. ¿De quién es símbolo ese león? De Satanás. Le está atacando con una tentación tremenda. ¿Y qué pasa? En el momento que el león le ataca, el Espíritu Santo entra dentro de Sansón y Sansón despedaza el león. ¿Qué lección le está dando Dios? ¿Qué le está diciendo Dios? Le está diciendo, mira Sansón, yo sé que estás sufriendo una tentación tremenda, muy fuerte, como este león que te ha atacado, pero yo soy más fuerte que la tentación. Y el Espíritu Santo te puede dar fortaleza para que tú rechaces esa tentación y la mates, la anules. No permitas que esa tentación te haga sucumbir, te haga caer. Yo te daré las fuerzas, le está prometiendo Dios, para que tú venzas esa tentación. El nazareo sabe que lo que ha emprendido es contrario a la voluntad de Dios. Pero su deseo carnal es poderoso. Y posiblemente yo quiero creer que en medio de la lucha con la fiera, Sansón, que había sido muy bien educado en la palabra de Dios por su madre, igual que Jesús, por su madre, se acordó de lo que Dios le dijo a Caín poco antes de matar a Abel. Y le dice Dios a Caín poco antes de matar a Abel en Génesis 4:7, si hicieras lo bueno, no serás enaltecido, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, agazapado como una fiera y te desea. Pero tú debes dominarlo, le dice Dios a Caín. Así es que el pecado, le dice Dios a Caín, es como una fiera que está agazapado a la puerta. ¿A la puerta de qué? A la puerta de mi mente. Yo lo puedo dejar entrar o no entrar. Puede pasar fugazmente, pero puedo cerrar las puertas e impedir que ese pecado anide y finalmente ya no tenga fuerza de voluntad para frenarlo. Por eso Dios le dice a Caín, bueno, sé que estás pasando por una tentación, pero tú debes frenar la tentación, debes pararla. Porque si no, el pecado es como una fiera que está buscando entrar dentro de la casa y devorar a los que están dentro. Está buscando entrar dentro de tu cerebro y finalmente devorar todas tus buenas intenciones. Es interesante que el término que dice que es como una fiera que te desea, es un término hebreo que significa tezuca, ¿verdad? Que aparece en este versículo. Y que también aparece en Cantares 7:11, aplicado al deseo de un hombre por una mujer. Así es que esta fiera agazapada que desea tomar al hombre, ese deseo es el mismo que un hombre siente por una mujer. No es ninguna coincidencia, queridos hermanos. Sansón tuvo que pensar esto en su mente, tuvo que ver lo que estaba pasando, tuvo que ver que no era normal que aquel león le atacara. Y sintió como el Espíritu Santo entraba en él, le daba la fuerza terrible para despedazar a aquel león. Un gran comentarista bíblico, Luis Alonso Schockel, dice en su libro ¿Dónde está tu hermano? Que el pecado divide imaginativamente a la persona en dos seres que luchan entre ellos. La tendencia violenta del pecado es la fiera y el dominio consciente es el hombre. Y añade más adelante, el pecado es como una fiera que se echa a la puerta de la casa de la conciencia. La puerta controla el movimiento y acción, el entrar y salir como una expresión polar. Por eso las jambas y dinteles, Dios los mandó que se untaran con sangre, las jambas y dinteles de las puertas y las ventanas de los israelitas, cuando iba a pasar el ángel exterminador, Dios dijo, untadlas con la sangre, porque ¿qué representan las puertas de mi casa? Representan por donde puede entrar la fiera, por donde puede entrar el tentador, por donde puede entrar el exterminio de mi familia debido al pecado. Y eso hay que untarlo con la sangre de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que Cristo esté en la puerta frenando a la muerte del pecado que quiere entrar. Pues Luis Alonso Schockel dice exactamente eso. Por eso las jambas y dinteles se untan con la sangre para proteger a los moradores del exterminador. En las jambas se escriben también los mandamientos. Ahí también le dice Dios a los padres que escriban los mandamientos y que los pongamos entre nuestros ojos, es decir, en nuestra frente. ¿Para qué? Para que nuestra mente esté ocupada por los mandamientos de Dios y la fiera del pecado no pueda entrar dentro a devorarnos. El pecado, dice, no yace lejos, como esperando el encuentro casual, no vaga al azar. Como un mastín en guardia, como los animales mitológicos de los templos asirios, se agazapa y acecha a la puerta, exactamente en el plano que controla el paso del exterior al interior del hombre, de la conciencia a la acción, de la personalidad a su manifestación. Caín dejó entrar a la fiera. ¿Y qué hizo a continuación? Mató a su hermano. Sansón lucha con la fiera. Y el Espíritu Santo de Dios le da la victoria. Y el león cae muerto a sus pies. Y nuestro héroe debía haber parado en este momento su camino y haber dicho, Señor, gracias por darme esta lección. Ha sido una lección objetiva maravillosa. Sé que tengo que dejar este camino. No puedo seguir este camino. Me voy a volver, voy a llamar a mis padres y vamos a regresar a mi casa. Y tú ya me darás otra mujer que realmente me convenga. Pero nuestro héroe se cree fuerte, invencible. No piensa en Dios, se olvida de Dios y permite que la tentación entre en su mente y sigue su camino. Justifica la tentación, justifica su actuación hasta que su conciencia quedó cauterizada completamente. Porque él dijo, bueno, me gusta lo que dijo Eva. Es agradable a los ojos y creo que va a satisfacer todos mis deseos. Y Dios quedó aparte en eso. ¿Cuántas veces, queridos jóvenes, cuántas veces? Satanás nos presenta tentaciones maravillosas que detrás esconden la muerte. Y vamos a verlo en esta historia, cómo detrás de esa mujer había muerte a montones. Pero ¿cuántas veces nos lo presenta todo tan atractivo que nos nubla la visión y no vemos más que por los ojos? Y aunque Dios sale a decirnos, por favor, ¿qué vas a hacer? ¿No ves que vas a crearte una desgracia en tu vida? Yo no veo nada y sigo adelante. Esto es lo que le ocurrió a Sansón. Jugó con la tentación, justificó su actuación hasta que cauterizó su conciencia. Y el versículo 7 dice, y no os perdáis el detalle, que descendió. ¿Dice que descendió o no? No dice que subió, dice que descendió. Y yo creo que la palabrita está puesta a posta, porque Sansón en ese camino estaba alejando de Dios, estaba descendiendo hacia los infiernos, no estaba ascendiendo hacia el cielo. Por eso dice que descendió, pues, y habló con la mujer, y ella agradó a Sansón. Por eso el texto siguiente, justo el siguiente, dice que se apartó de qué. En el siguiente viaje, ¿se apartó de dónde? Se apartó del camino. ¡Ah! Se apartó del camino para ver el cuerpo del león muerto. ¿Sabéis cómo llamaban los judíos al pecado? Una de las formas que tenían de llamar al pecado, ¿sabéis cuál era? Salirse del camino. Apartarse del camino. Cuando aquí está empleando esta palabrita, apartarse del camino, me está diciendo que Sansón está jugando con el pecado. Se está yendo hacia el pecado voluntariamente. Además se va a regodear en esa tentación, ¿verdad? A ver cómo está allí la tentación muerta, como diciendo, bueno, a mí la tentación nunca me podrá, Yo siempre venceré a la tentación y a mí esto no me va a afectar. Mira el león cómo está muerto. Lo mismo, si un día veo que hay peligro para mi vida, yo eliminaré lo que sea, lo que se me ponga por delante. Él se creía fuerte, se creía que no iba a pasar nada. Dios le podía haber dado la victoria completa sobre sus debilidades, pero él quiso caminar por sí solo. Y cuando se acercó al león, vio que había un panal allí dentro de la boca del león, ¿verdad? Y Sansón estaba confirmando su transgresión. Sansón toma aquella miel y comienza a comérsela. Sansón, igual que Eva, tomó en sus manos lo prohibido por Dios y lo comió. Hay algo muy interesante, hermanos. En Proverbios capítulo 5, versículos 3 al 5, parece recrear la experiencia de Sansón, ese proverbio. ¿Sabéis lo que dice el proverbio? Los labios de la mujer extraña gotean miel, y su paladar es más suave que el aceite, pero su fin es amargo como el ajenjo y agudo como una espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte y sus pasos se precipitan al Seol. ¿Cómo dice que es la boca de la mujer extraña? Como la miel. Qué interesante. En la boca de aquel animal había miel y Sansón se come esa miel. ¿Cuál va a ser el final predicho por Proverbios? Que los pasos de esa relación llevan a la muerte, llevan al sepulcro. Y así va a ser. ¿Cuántos hay que siguen este camino que siguió Sansón? ¿Cuán a menudo se formalizan casamientos entre creyentes y no creyentes? Donde predominan los sentimientos, donde no se pide consejo a Dios, ni se procura glorificar. ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces todo esto acaba en un desastre terrible, en sufrimiento, por ambas partes? ¿Cuántas veces? La verdad es que he conocido, yo podría decir que ninguno, de este tipo de matrimonios que acaben bien. No quiere decir que un matrimonio con otra persona de la iglesia acabe bien, porque hoy los matrimonios están siendo atacados duramente. Pero tengo muchas más probabilidades que con un matrimonio o con una persona que no cree lo mismo que yo. Cuando llegue el momento de educar a los hijos, ¿qué voy a hacer? Mi esposo no quiere saber nada de la iglesia, y yo quiero que vayan a la iglesia. Mi esposo quiere comer determinadas cosas, y yo no quiero que coman determinadas cosas. Y mis hijos están en medio. ¿Y qué hacen? Bueno, se van hacia el lado que más les conviene cuando les conviene. Finalmente, esos hijos generalmente acaban fuera de la iglesia porque ven que sus padres nunca están de acuerdo en nada, hay peleas tremendas. La conciencia de uno no es la conciencia del otro. Las creencias del uno no tienen nada que ver con las creencias del otro. Uno parece que es demasiado aferrado a determinada disciplina, el otro no. Y los hijos están completamente perdidos en medio y el matrimonio también acaba perdiéndose completamente. En 2 Corintios capítulo 6, versículos 15 al 16, Pablo nos pregunta hoy a todos, ¿qué armonía hay entre Cristo y Belial? ¿Qué armonía hay entre Cristo y Satanás? ¿Qué parte tiene el creyente con el no creyente? ¿Qué acuerdo puede haber entre un templo de Dios y los ídolos? Eso es lo que le pasó a Sansón. ¿Qué acuerdo podía haber entre él, que era un nazareo, y una mujer filistea que era enemiga del pueblo de Dios? Los judíos descubrieron hace mucho tiempo un extraño pero impresionante juego de palabras entre el nombre del hombre y el nombre de la mujer. En hebreo, el nombre del hombre es Ish, con tres letras. ¿Sabéis que los nombres hebreos, lo he dicho varias veces aquí, no tienen vocales, o no se les ponía vocales? Las vocales vinieron después, con los traductores, los masoretas, ¿verdad? No tienen vocales. Así es que Ish tiene tres letras hebreas, y mujer es Isha, idéntica prácticamente a Ish, solo que en femenino. Y los tres tienen tres letras, los tres tienen tres consonantes. Curiosamente, dos de las consonantes de cada nombre, dos, son idénticas en el hombre y en la mujer, dos. una H y la S. La H y la S son idénticas en el hombre y en la mujer, pero cada uno de ellos tiene una letra diferente en los dos, una letra diferente. En el hombre es una Y y en la mujer es una H mayúscula. En hebreo hay dos tipos de H, ¿de acuerdo? Bien, pues es una H diferente a la H y la S que forma parte de los dos nombres. ¿Sabéis lo interesante? Si yo saco las dos letras, únicas en cada nombre, diferentes entre ellas, que tiene el hombre y la mujer, y las junto, ¿sabéis lo que me da? Me da Yah. ¿Y sabéis lo que significa Yah? Es el diminutivo de Yahvé, que los hebreos aceptan como el diminutivo de Yahvé, y que ellos traducen por Adonai. Así es que resulta que el hombre tiene una letra de Dios y la mujer tiene otra letra de Dios. Cuando las saco, las dos letras diferentes, las dos únicas letras diferentes en cada nombre, me dan Dios. ¿Y sabéis qué pasa cuando yo saco esas dos letras del nombre y dejo solamente las dos letras comunes al nombre del hombre y al nombre de la mujer? ¿Sabéis lo que queda? ¿Sabéis qué se lee en esos nombres cuando yo saco la letra de Dios de ellos? Se lee fuego. Fuego, hermanos. Eso es lo que significa HS, fuego, es, fuego. Así es que si yo saco a Dios de mi vida, lo que queda en mi vida es fuego. Si yo saco a Dios de la unión entre un hombre y una mujer, lo que queda es fuego. El hombre y la mujer sin Dios son como un fuego que destruye. ¿Por qué? Lo dice Proverbios capítulo 6, versículos 23 al 27. Proverbios 6, 23 al 27 dice, porque el mandamiento es antorcha o lámpara, dicen otras versiones, y la instrucción es luz, y las reprensiones de la disciplina son camino de vida. Te guardarán de la mala mujer, de la suavidad de lengua de la extraña. En tu corazón no codicies su hermosura, ni te prendas de ella con sus ojos, porque por una prostituta el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer ajena caza una vida valiosa. Y ahora pregunta, y es lo que más me interesa del texto, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que se quemen sus vestidos? Es decir, ¿jugará el hombre con una mujer que no tiene a Dios en su vida sin que se quemen sus vestidos? ¿Por qué está diciendo eso? Ah, porque el escritor hebreo conoce el juego de palabras. Y sabe que una mujer sin la letra de Dios es fuego. Y él dice, ¿tomará el hombre una mujer extraña, una mujer que está jugando con los hombres, una mujer que no le importa casarse con uno o con otro, o acostarse con uno o con otro? ¿Vas a tomar tú, que eres un cristiano, un tipo de mujer así? Está diciendo el proverbio, ¿tomará el hombre fuego sin que se quemen sus vestidos? Queridos hermanos, Sansón olvidó el mandamiento y la instrucción de sus padres. Sansón se desvió del camino, tomó la miel de un cadáver y tomó una mujer pagana por esposa. Es decir, tomó la miel de los labios de una mujer pagana. Una esposa que le traicionó antes de que hubiera terminado el banquete de bodas. Antes de que hubiera terminado, ya hizo tratos con sus enemigos para venderle. Una mujer cuyo nombre sin la letra de Dios en su vida era fuego únicamente. Y el fuego domina el final de esta unión, porque Sansón, ¿qué hizo? Sansón, cuando vio que su mujer le había engañado, se marchó de allí. Y cuando regresó, al cabo del tiempo, descubrió que su suegro pensó que la había repudiado porque hacía un tiempo que no venía, así es que se la había dado a otro hombre como esposa. Y Sansón, aquello le sentó tan mal que se la juró a los filisteos. ¿Y qué hizo? ¿Cazó qué? Cazó 300 zorras. 300 zorras. Yo no sé la de trampas que tendría que poner. Yo os digo que cazar una zorra es difícil, ¿eh? ¿Cómo cazaría este hombre 300 zorras vivas? cazó 300 zorras vivas, las ató de dos en dos, ató sus colas, una con otra, bien atadas. Os digo que una zorra y un zorro muerden que yo los he tenido, en los documentales. Y salvajes recién cogidos, esos bichos muerden. Pues tuvo que atar 300 zorras cola con cola y puso una antorcha atada entre sus colas. Y cuando tuvo las 300 atadas por parejas, con las teas, entre sus colas les prendió fuego a las teas. Imaginaros las zorras cómo saldrían sintiendo el fuego aquí quemándoles el trasero, ¿verdad? Saldrían por los campos como demonios, ¿eh? Y no sabían a dónde iban, por eso ató dos, para que fueran hacia un lado, hacia otro, hacia todos los lugares. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que quemó todos los campos. Era el mes del Pentecostés, justo cuando el trigo y la cebada está completamente maduro, pero no solo quemó todos los campos de trigo y cebada que tenían los filisteos, sino que además quemaron todas las viñas y quemaron todos los olivos y todos los frutales de la tierra de los filisteos. Imaginaros lo que hizo este hombre. ¿Cómo acabó entonces la historia? Acabó con fuego, con fuego. Y el capítulo 15 dice, ¿qué dice? Pues dice que entonces los filisteos fueron a por el padre y a por la mujer. ¿Y sabéis qué hicieron con ellos? Los quemaron. ¿Cómo acabó la historia? En fuego. Exactamente tal como lo había predicho Dios. Todo fuego. Así acabó esa tentación que Sansón podía haber evitado. Todo quemado por el fuego. Pero Sansón no aprendió la lección aquí, queridos hermanos. Sansón, igual que el hijo pródigo, fue alejándose paso tras paso de su padre, fue rompiendo uno tras otro los votos de Nazareo que le unían a Dios y que le daban su fuerza prodigiosa, pero lo increíble es que a pesar de sus pecados, a pesar de que Sansón se alejaba de Dios a marchas forzadas, Dios no lo abandonaba. Dios no le dejaba, Dios seguía detrás de él en su peregrinar a este hombre que pasaba completamente de él. Después de haber roto el voto de no tocar un cadáver, de no tomar vino, de no casarse con una mujer pagana, mató a 30 filisteos para quitarles la ropa y dárselas a sus amigos que habían acertado el enigma del león muerto. Se vengó del asesinato de su esposa, causando una gran mortandad entre los filisteos en los capítulos 15 y 18. Poco después mató a 1,000 de ellos con una simple quijada de asno. Una quijada de asno y mató a 1,000 filisteos. Y cuando clamó a Dios después de la matanza que había realizado, diciendo, bueno, me has ayudado tanto y ahora me vas a dejar que me muera de sed aquí. Esa es la única oración que escuchamos, salvo al final de su vida hace otra, en toda la historia de Sansón. Solo dos oraciones, y una es esta. ¿Vas a dejar que me muera aquí sin darme agua? Fijaros qué tipo de oración. A un Dios que le está siguiendo. Siguiendo por sus derroteros pecaminosos sin abandonarle nunca. Y dice que Dios instantáneamente abrió una roca que había al lado de él y salió agua para que bebiera esa persona que él había designado para ser el dirigente del pueblo de Dios, pero que más que como un dirigente se está comportando como un auténtico gamberro, un auténtico sinvergüenza. Sin embargo, Dios sigue al lado de él. Todo esto son breves destellos de lo que podría haber sido la liberación gloriosa de Israel si Sansón se hubiese consagrado a Dios y hubiese sido fiel a su misión. Pero Sansón no lo hizo. El héroe de Dan siguió su camino de descenso hacia el abismo y de provocación a Dios, sus dos últimos peldaños, antes de caer al abismo, fue una ramera de Gaza y una mujer llamada Dalila. Confiando en su gran fuerza, que tanto terror infundía en los filisteos, fue a la ciudad de Gaza, una de las ciudades más fuertes y mejor amuralladas de todo el territorio de los filisteos. Se permitió entrar por sus calles paseando tranquilamente y se fue a casa de una ramera que vivía en la ciudad de Gaza. Y llegó la noche, y él seguía dentro de la casa de la ramera, y sus enemigos, que lo sabían, dijeron: cerremos las puertas. Y cuando lleguen las 3 de la mañana, que es cuando más dormido estará, entonces entremos en la casa y matémosle. Y cerraron la ciudad a cal y canto, una ciudad con unas murallas tremendas. Supongo que tendría unas puertas terribles, de grandes, de fuertes, de pesadas, ¿verdad? Y dice que Sansón se despertó a medianoche. Y dice Elena de White que se levantó a medianoche porque la voz acusadora de su conciencia le llenaba de remordimiento mientras recordaba que una vez más había quebrantado su voto de nazareo. Y ese hombre no puede dormir, se levanta, sale a las calles y se va hacia la puerta para salir de aquella ciudad y se encuentra la puerta cerrada. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Dice que cogió las puertas, hermanos, las enganchó, las arrancó, pero no arrancó la puerta, arrancó el marco de la puerta junto con las puertas. Se las cargó a la espalda y las subió al monte que estaba enfrente de la ciudad para dejarlas allí. La fuerza de este hombre era absolutamente prodigiosa. Lo espectacular es que nos dice el texto que esa fuerza se la daba el Espíritu Santo. Después de haberse acostado con una ramera, el Espíritu Santo le da la fuerza para reventar las puertas de una ciudad y llevarlas hasta la cumbre de una colina. Y Dios sigue a su lado. ¿No veis lo que nos está diciendo este relato? Este relato nos está diciendo la paciencia que tiene Dios con nosotros. La misericordia que tiene Dios con nosotros. ¿Cuán difícil es escapar de Dios, hermanos? ¿Cuán difícil, a pesar de nuestros pecados, es marcharnos lejos de Dios? Es imposible prácticamente. Tendré que romper todo absolutamente y decirle: mira, márchate, no te quiero más a mi lado, para que Dios se vaya, pero Dios sigue a mi lado, aunque yo no quiera. Porque este hombre hacía todo lo contrario a lo que Dios le pedía y Dios seguía a su lado. Y solo le queda una cosa por romper. Solo hay una cosa que sigue guardando. ¿Qué es? El pelo, hermanos, el pelo. El pelo que no podía cortarse porque ningún nazareo podía cortarse el pelo. Era un signo de que su vida estaba dedicada a Dios, imaginaos. 7 grandes trenzas tenía el pelo de Sansón, que no habían cortado jamás desde que era un niño. Así es que las trenzas debían de ser espectaculares, no sé cómo las llevaría. 7 grandes trenzas, ¿verdad? En número 6, la ley del nazareato, que no vamos a leer porque es bien extensa, se estipula que para poner fin al voto de nazareo, se podía poner fin al voto de nazareo. ¿Qué es lo que Sansón tendría que haber hecho? Sansón tendría que haber dicho: mira, yo no estoy dispuesto a llevar esta vida, señora, así es que voy a poner fin a mi voto de nazareo y voy a hacer lo que me dé la gana. Pero no, Sansón quiere tener los beneficios de Dios y por otro lado quiere tener los beneficios del mundo. Está jugando a dos bandos, ¿eh? Y Dios, a pesar de todo, sigue detrás de él, no le abandona, intenta llamarle constantemente. Pues el nazareo, si quería poner fin a su nazareato, tenía que ir al templo o al tabernáculo con un cordero de un año sin defecto, tenía que ofrecerlo en holocausto como sacrificio por el pecado, también tenía que llevar un carnero como ofrenda de paz, y después el nazareo debía rasurar su cabeza al lado del altar, quitarse todo el pelo, completamente todo el pelo, y debía ponerlo encima del cordero que estaba muriendo, vamos, que estaba siendo quemado en el altar, y allí su pelo ser quemado junto con el sacrificio. En vez de esto, ¿qué hizo Sansón? Sansón no fue al tabernáculo y puso su pelo encima del cordero. ¿Dónde puso su pelo, hermano? Lo puso encima de las rodillas de Dalila. Interesante. Le contó el secreto finalmente, después de mucho insistir ella, le contó el secreto de su fuerza y le dijo finalmente: bueno, si me cortas el pelo, si me rasas el pelo, entonces quedaré sin fuerza. Ella hizo lo que él le había dicho mientras dormía. ¿Y qué pasó? Que cuando los filisteos entraron en la habitación, él pensó que se iba a levantar como tantas veces y los iba a arrasar. Pero resulta que estaba débil como un crío pequeño. Los filisteos lo cogieron, lo ataron. Y así Sansón rompió su último voto que le quedaba sin quebrantar. Dios lo tenía sujeto todavía por el pelo. Hay algún relato de la Biblia que dice que el Espíritu Santo enganchó a qué profeta, ¿os acordáis? Por el pelo y lo llevó en visión a Jerusalén. ¿A qué profeta? ¿Os acordáis? Al profeta Ezequiel. El Espíritu Santo lo coge, dice, por las guedejas de mi cabeza y me llevó. ¿Por qué? Porque era el lugar de unión con Dios. 7 trenzas de su cabello fueron cortadas y Sansón cayó al abismo, ya fuera del alcance de Dios, porque él así lo deseó y él así lo permitió. ¿Qué hicieron sus enemigos? Nada más entrar, le sacaron los ojos, lo ataron y se lo llevaron a un molino para que moliera. El versículo 20 del capítulo 16 nos dice que cuando Dalila gritó por última vez, Sansón, los filisteos sobre ti, él se despertó de su sueño y pensó, saldré como las otras veces y me escaparé, pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Entonces los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas de bronce para que moliese en la cárcel. El que había arrancado las puertas de Gaza entra por las mismas puertas ahora puestas de nuevo, pero ya no puede verlas. Sus ojos, que habían sido los primeros causantes de su pecado constante a lo largo de su vida, son los primeros que sufren las consecuencias y son sacados. El que había sido el terror de sus enemigos es ahora el hazmerreír de los filisteos. El hombre libre, al que ninguna cuerda humana podía sujetar, va ahora cargado de cadenas de bronce a la cárcel. ¿Y sabéis lo que representa el bronce en la Biblia? Representa el juicio a muerte contra el pecado. Sansón va cargado de cadenas de bronce. Sus pasiones lo habían convertido en esclavo, esclavo de sus enemigos, esclavo de este mundo, y es enviado a mover un molino, un trabajo que normalmente realizaba un burro, un animal. Podemos pensar que Dios le ha abandonado definitivamente, así lo dice el texto. Que Sansón ha sido abandonado a su suerte, la que él se ha buscado, la que él se merecía, y todos aplaudimos y decimos, es que se lo merece, es que... Eso es lo que tenía que pasar, porque finalmente es que este chico iba por un camino desastroso. Está sufriendo las consecuencias. Quizás el pueblo pensó que era un castigo divino por sus continuas transgresiones. ¿Y sabéis lo que dicen los filisteos en el versículo 24? Ellos dijeron, nuestro dios Dagón ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, el destructor de nuestra tierra, que había matado a muchos de los nuestros. Pero Sansón, en la oscuridad, mientras da vueltas sin fin al molino, por primera vez en la historia ve claro algo. Y está ciego completamente, pero él ve mejor que nunca algo. Discierne su pecado, discierne sus errores, sus caídas constantes, y discierne la misericordia espectacular que Dios ha tenido con él a lo largo de todo ese tiempo. Y desde lo más profundo del abismo donde ha caído, Sansón se acuerda de su elección divina antes del nacimiento. Estaba destinado a ser el signo visible del poder de Dios entre los hombres, pero ha sido finalmente el signo visible del triunfo de Dagón. El nazareo recuerda cómo ha abandonado una y otra vez a Dios, a su Padre Celestial, a su mejor amigo, que nunca le ha abandonado, aunque él estaba dejándolo en vergüenza delante de todo el universo constantemente. Recuerda también que casi nunca había hablado con él. Y se acuerda cómo el Señor, igual que su madre, ha estado a su lado en todo momento. Sansón se da cuenta de su auténtico pecado. se da cuenta que su auténtico pecado ha sido olvidarse de su mejor amigo. En quién y por quién es realmente fuerte y poderoso. Y sin duda Sansón tuvo tiempo en aquel molino mientras daba vueltas y vueltas sin fin de pedirle perdón a Dios por sus pecados. Mientras sus enemigos celebraban su victoria y se burlaban de él, descubrimos que Sansón eleva la última oración al cielo, en Jueces 16, 28. Y Sansón le dice al Señor: Señor Jehová, por favor, acuérdate de mí. Dame, te ruego, fuerzas solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Sansón terminó su oración pidiendo a Dios morir con los filisteos. Y Dios le escuchó, y el Espíritu Santo lo llenó, y sus músculos se tensaron con un poder sobrehumano, y como un impresionante gato hidráulico se puso entre las dos columnas principales de aquel edificio, posiblemente anexo al templo de Dagón o formando parte del mismo templo de Dagón. Y hermanos, tenía que ser un edificio descomunal, porque dice que solo en la primera planta había más de 3.000 personas. Solo en la primera planta. ¿Cuántas habría en la planta baja? ¿Qué columnas tenían que sostener aquel edificio para aguantar 3.000 personas encima de él? Pues Sansón no tuvo problemas, apoyó sus dos brazos en las dos columnas que sujetaban el centro del edificio y como un enorme gato hidráulico empujó aquellas columnas. Aquellas columnas se movieron, temblaron y finalmente se doblaron y el edificio entero cayó y le aplastó a él. Pero dice el texto que Sansón mató aquel día más filisteos que todos los que había matado en toda su vida. ¿Cuál es la aplicación que tenemos que sacar de todo esto, queridos hermanos? ¿Recordáis la historia de David cuando adulteró? Ese hombre de Dios que adulteró, mintió, asesinó para tomar a Betsabé y justificar su pecado. Y lo justificó tan bien que no era capaz de verse reflejado en la historia que le contó el profeta Natán, de aquel hombre rico que tenía otro que era pobre y que tenía una corderita, ese pobre, pero que el rico, para dar de comer al visitante que vino a su casa, cogió la corderita del pobre, la mató, y se la dio al visitante. Y David gritó indignado por la maldad de aquel rico: vive Jehová, que el que hizo semejante cosa es digno de muerte. Y entonces Natán le señaló con el dedo y le dijo: pues tú eres ese hombre. Pues hoy, queridos hermanos, la historia de Sansón nos señala a todos. Porque nosotros somos como Sansón. Porque nosotros caemos en los pecados que cayó Sansón. Porque nosotros cometemos los mismos errores que cometió Sansón. Y sin embargo seguimos viniendo a la iglesia. Y Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. Y sigue viniendo detrás de nosotros. Y sigue dándonos oportunidad. La vida de Sansón nos refleja a nosotros que vivimos al fin del tiempo, queridos hermanos. Cada uno de nosotros el Señor nos ha hecho nacer en un hogar. En una iglesia fiel a los mandamientos de Dios. Nos ha instruido, nos ha mostrado cuál es su voluntad, cuál es nuestra misión. A través del bautismo hemos hecho un pacto de nazareato con Dios para toda la vida. Nos hemos comprometido a serle fieles y a realizar la misión. Y a cambio Él nos ha prometido que su Espíritu nos dará el poder necesario para llevarlo a cabo. Entonces, ¿por qué el Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 14, Dios opina de nosotros diciendo: eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo, y yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que veas, porque estás ciego, aunque tienes ojos, y no ves cuál es tu condición? Queridos hermanos, a Sansón tuvieron que sacarle los ojos a sus enemigos y esclavizarlo para que se diera cuenta de su auténtica condición espiritual. Al principio del tema podríamos preguntarnos, ¿quién tuvo la culpa? de la caída de Sansón. ¿Sus padres? ¿Su familia? ¿El entorno que le rodeaba? No, hermanos, todo fue preparado minuciosamente para que Sansón fuera un hombre de Dios. Espectacular, fue instruido desde su más tierna infancia en los caminos del Señor. Él sabía que era un hombre dedicado por Dios para una misión, lo sabía todo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde está la base de su fracaso? Hermanos, dice el texto que, y Elena de White, que la base de su fracaso estuvo en la excesiva amistad que él tuvo con los filisteos. Es decir, excesiva amistad con el mundo, con el pecado. Esa excesiva amistad perdió a Sansón y a nosotros. ¿Qué nos pasa con la excesiva amistad que muchas veces mantenemos con el mundo? Sansón se convirtió en un perfecto laodicense, porque no era ni frío ni caliente. Unas veces hacía las voluntades de Dios y otras veces no hacía la voluntad de Dios y se convertía en un ser mundano, absolutamente igual que los filisteos. Le tuvieron que quemar a su mujer y a su suegro para que él emprendiera una acción violenta contra los filisteos, y aún se justifica diciendo en el versículo 3 del capítulo 15, esta vez yo quedaré sin culpa ante los filisteos si les hago algún mal. Fijaros, se sentía con culpa cuando hacía daño a los filisteos, porque realmente los del mundo eran sus amigos. Los filisteos eran sus amigos. Y él tiene que justificarse para hacerles algún mal a los filisteos. Queridos hermanos, Dios nos ha pedido que salgamos de Babilonia. Que no nos juntemos en yugo desigual con los infieles. Que no nos sentemos en silla de pecadores. Entonces, ¿por qué mi vida se parece tanto a la de Sansón? ¿Por qué? Queridos hermanos, el Señor, a pesar de todo, tiene misericordia de nosotros. Y sigue a nuestro lado. Y sigue detrás de nosotros. Dios, al igual que el padre del hijo pródigo, no pudo impedir que Sansón siguiera su camino. Nunca le privó de su libertad de decisión. Le acompañó, le advirtió, le imploró y sobre todo nunca le abandonó. Y podéis decirme, no, estás equivocado, pastor, le abandonó. Porque hay un texto que dice que el espíritu se marchó y le abandonó. ¿Hay un texto que lo dice ahí? Lo hemos leído, ¿verdad? Hay un texto que lo dice. Entonces yo os voy a hacer unas últimas preguntas. A ver si realmente Dios le abandonó. Jesús en la cruz también gritó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, el Espíritu de profecía dice que el Padre estaba al lado de la cruz. ¿Le abandonó o no le abandonó? A ver, yo os pregunto una cosita que deja de entrever el relato. Siendo que Sansón era el enemigo más temible que los filisteos hubieran conocido en toda su historia, ¿por qué no lo mataron inmediatamente en cuanto lo capturaron? Era un hombre que habían capturado muchas veces. Lo habían atado con cuerdas impresionantes y había roto las cuerdas en cuanto llevaba unos pasos caminando y los había matado a todos. ¿Por qué no lo mataron inmediatamente? ¿Por qué otra vez lo vuelven a atar y se lo llevan cautivo? Segunda pregunta, ¿por qué le sacan los ojos? Que es la primera causa de su pecado. Es decir, le están haciendo un favor sacándole los ojos. ¿Por qué? En tercer lugar, ¿por qué le dejaron un largo tiempo de meditación en la cárcel? Largo tiempo de meditación en la cárcel. Y lo más increíble de todo, ¿cómo es posible que los filisteos se olvidaran que la señal de su fuerza estaba en su cabello y que el cabello le empezó a crecer de nuevo en la cárcel? ¿No se dieron cuenta? ¿No se dieron cuenta de ese detalle? Que lo único que le unía de nuevo en un pacto con Dios era el cabello, y que si su cabello volvía a crecer, el pacto se volvía a restablecer. ¿Sabéis quién hizo todo eso? Dios hizo todo eso. Dios permitió todo eso. Dios todavía le dio un tiempo de gracia fuera de tiempo. Lo mismo que a nosotros. ¿Cuándo se acabó nuestro tiempo de gracia? Nuestro tiempo de gracia, hermanos, se acabó en 1844. ¿Qué está haciendo Dios? Igual que a Sansón. Nos está dando un tiempo de más. ¿Para qué? Para ver si así nos damos cuenta de cuál es nuestra situación. Y a última hora, como Sansón, decidimos regresar a Dios y realizar la misión que Él nos ha encomendado. En ese cabello con 7 trenzas, símbolo de Cristo, comenzó a renacer en la mente de Sansón cuál era realmente su misión. Sansón se arrepintió y fue perdonado y murió en el cumplimiento de su misión. ¿Estará en el cielo, Sansón? ¿Sí? ¿Cómo lo sabéis que estará en el cielo? Ah, en los héroes de la fe viene. Y hay un texto en los héroes del Nuevo Testamento, ¿verdad? El apóstol Pablo lo cita entre los grandes héroes de la fe. Luego Sansón no se suicidó, pidió permiso a Dios para morir y fue Dios el que permitió que muriera. Y le pidió que él pudiera realizar esa última misión que era para la que había nacido. Era eliminar a los enemigos de Dios, eliminar al pecado. ¿Qué es lo que Dios va a hacer finalmente, al final de este mundo? Recordemos las palabras de la madre de Sansón cuando su esposo le dijo que iba a morir por haber visto a Dios. ¿Sabéis lo que le dijo esa mujer sabia, la madre de Sansón? Esa mujer le dice en Jueces 13:23, si Jehová hubiera querido matarnos, no habría aceptado de nuestras manos el holocausto y la ofrenda. No nos habría mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Hermanos, esta historia está aquí para nosotros. Si Dios hubiera querido matarnos y eliminarnos, ya lo habría hecho. Porque desde luego muchas veces no nos merecemos para nada como Él nos trata. Que el Señor nos ayude a sacar una lección importante de esta lección. Y que todas estas cosas que Él nos ha mostrado hoy y todo esto que Él nos ha anunciado nos sirva para no esperar al último momento como Sansón, cuando ya estoy ahí con la soga al cuello, sino que el Señor me está dando tiempo para que yo me arrepienta, para que cambie, para que sea transformado, para que le reconozca a Él como mi único Salvador y para que pueda realizar de una vez la misión que Él me ha pedido, que es anunciar al mundo la verdad, anunciar al mundo quién es el Redentor del mundo. Dios quiera que nuestra vida y no nuestra muerte sea la que predique al mundo que hemos conocido un Salvador maravilloso, un amigo impresionante, que está a nuestro lado en todo momento y que jamás nos abandona. No le abandonemos nosotros a Él. Amén.